Nos quedamos como cada martes con una de las secciones habituales, ya lo saben, nuestro espacio dedicado al ámbito de la política, con un turno de intervenciones que ya les anticipamos en el arranque de la mañana, que hoy corresponde al Partido Andalucista. Así que nos vamos a quedar durante la próxima media hora, como ya conocen, ese es el tiempo de que disponen cada formación política. Y bueno, pues la diferente temática que eligen los propios partidos políticos para analizar durante este tiempo. Y en concreto hoy, en representación del Grupo Municipal Andalucista, uno de sus ediles, María Jesús Pérez, bienvenida, buenos días. Buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, analizando la actualidad en materia política local. Y en ese sentido, la verdad es que hay varios asuntos, además de importancia, que llegaban al último pleno municipal del año, el del pasado mes de diciembre, pleno ordinario. Y bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, durante los próximos minutos, María Jesús, que nos ha anticipado, va a abordar cuestiones como, por ejemplo, el avance del PGOU, que fue ese documento definitivo, uno de los temas aprobados, o también, por ejemplo, los presupuestos, ¿no? María Jesús, querías comenzar sobre todo con los presupuestos municipales para este 2016, que eran aprobados en esa última sesión del año 2015, en este caso. Sí, quería empezar por los presupuestos porque, bueno, es la primera vez en 4 años que llevábamos ya de anteriormente del Partido Popular, y este año, bueno, pues ha entrado el Partido Socialista y parece que bueno, la intención o lo que es que se hablaba en un principio de llevar los presupuestos más o menos en tiempo, pues eso sí que se ha cumplido. Nosotros a ese respecto pues estamos contentos porque, bueno, al menos después de tanto tiempo no se han llevado los presupuestos de un año a final de año y agotados, sino que más o menos se está viendo o se está vislumbrando las líneas de trabajo que se va a llevar por parte del equipo de gobierno. Sí que es verdad que nosotros en este pleno nos hemos abstenido porque, bueno, dentro del grosso del presupuesto pues hay algunas cosas que estamos de acuerdo y en otras cosas pues en las que estamos menos. Y entonces, bueno, pues en este pleno nosotros, el Partido Andalucista, se ha abstenido para no entorpecer la gestión que se está llevando a cabo y también un poco como dar un voto de confianza a la hora de bueno, un equipo de gobierno que ahora mismo está empezando, y bueno, queremos dar ese voto de confianza. Ya si vemos que no se cumplen las cosas como se están viendo o que vemos que no se están llevando a cabo las cosas como se están hablando, pues bueno, pues ya pondremos un poco o alzaremos un poco la voz en protesta. Pero bueno, nosotros en principio lo que sí vamos a dar un voto de confianza y vamos a esperar a ver cómo va discurriendo este año y cómo se van ejecutando las distintas partidas que hay contempladas en este presupuesto. Hay un punto que es con lo que no estamos muy en acuerdo y es que vemos pocas partidas destinadas a lo que es el empleo. Nosotros sí hicimos una aportación, una única aportación a este presupuesto y que veníamos reclamándola desde hace ya muchos años, y en otros años se ha llevado a cabo a medias o se ha llevado a cabo, bueno, se ha presupuestado pero no se ha gastado, en la partida anticrisis que llevamos desde Asuntos Sociales y que se creó con el Partido Andalucista en legislaturas del Partido Andalucista, y que, bueno, echan una mano a las familias juriqueñas y que echan una mano a la hora de momentos puntuales que familias que se quedan en el paro los dos sustentos, ¿no? Los dos miembros de o los cabezas de la familia, el padre o la madre, y tienen que llevar una casa adelante con niños, con cargas familiares de distinta índole. Nosotros sí le hemos reclamado a este equipo de gobierno y desde aquí quiero agradecerles que la hayan contemplado con 100.000 euros, porque nosotros ya hemos gestionado esta partida en otras ocasiones y vemos que esa es más o menos la cantidad que se puede gastar al año en ayuda a las distintas familias, y le agradecemos que la hayan acogido y que la hayan puesto en el presupuesto. Sí que, como decía, no estamos de acuerdo en otras partidas, como por ejemplo que se haya aumentado la partida de festejo en 45.000 euros, o que se haya bajado la de fomento económico en 2.000, o otras partidas que nos parecen también que han sido un poco antisociales, porque, bueno, tercera edad la han bajado en 6.000 euros, en 6.750, y mujer la han bajado también a 2.000, la partida de mujer, que también es importante, porque aunque nos parezca que no, pues hay que seguir trabajando en temas de igualdad y hay que seguir proyectando estos programas de educación que se venían realizando por parte del ayuntamiento, y nos parece un poco antisocial el que partidas como Mujer o la Tercera Edad pues se bajen. Así como también la desaparición de una partida que en un primer momento se contempló con 17.000 euros, como es la partida del Hogar del Pensionista. Era una subvención que se contemplaba en primera instancia en los borradores que se nos presentaban en las distintas comisiones o en las distintas juntas de portavoces, y en el presupuesto definitivo vimos cómo había desaparecido. Entonces creíamos que habían llegado a algún tipo de acuerdo con el Hogar del Pensionista o que tenían algunos programas encima de la mesa y que por eso llevaban esta partida, pero estamos viendo que no. Y vemos que, bueno, pues se están creando partidas, a lo mejor con más dinero de la cuenta, sin proyectos encima de la mesa. Un ejemplo de ello es que se ha aumentado desmesuradamente la partida también de juventud, que nos parece muy bien que se aumente, pero que se aumente cuando hay unos proyectos encima de la mesa y hay una cosa, unos programas presupuestados previamente. Entonces tú puedes decir, me voy a gastar el dinero en tantos programas porque vamos a realizar o vamos a alcanzar tantos objetivos con la juventud, o hemos llegado a acuerdos con el Consejo de Juventud, lo hemos reactivado y lo hemos concretado previamente, y por eso tenemos esta partida. Entonces vemos ausencia de muchos proyectos dentro de las distintas partidas, pero sí unas partidas infladas con miras, no sé, creo que también a que ellos utilizarán este aumento de partidas como para hacer política con la juventud, cuando de hecho estas partidas están ausentes de proyectos y de programas para ellos mismos. Entonces nosotros vemos bien que se aumente esta partida siempre y cuando haya unos proyectos detrás que avalan ese aumento de esa partida. Y bueno, esa entre otras muchas cosas, porque también vemos mucha desigualdad a la hora del reparto de subvenciones en las distintas asociaciones de vecinos, y que ha sido un corta y pega de los presupuestos anteriores que se hicieron a la carrera y a prisa. Sí que es verdad que ellos han entrado en junio y que han tenido 6 meses para esbozar estos presupuestos, pero también ha habido unos consejos de barrios de por medio en los que se podía haber informado del dinero que se predisponía o que se tenía para el reparto de estas subvenciones, y que ellos hubieran podido optar a meter proyectos durante estos 6 meses para que se hubiera repartido de un modo más igualitario. Es lo que nos parece a nosotros desde el Partido Andalucista, el que, bueno, dineros que son públicos, pues entendemos que se tengan que repartir de un modo más igual y no en favor a unos o a otros, dependiendo de bueno, no sé cuál es el criterio. Entonces esa es una de las cosas que el Partido Andalucista ve que no encaja con la visión que nosotros tenemos del gasto público del Ayuntamiento de Ubrique. Y bueno, y otro factor importante a la hora de poner unos presupuestos es que nosotros hubiéramos querido que en estos presupuestos hubiera contemplado una partida un poco mayor a la hora de la contratación del personal, ¿no? Del personal que va demandando día a día trabajo al ayuntamiento, que son familias que están, bueno, en estos momentos faltas de trabajo, porque bueno, las fábricas están en momentos más altos, en unos momentos más altos, en otros momentos más bajos, dependiendo de la demanda que hay por parte de distintas marcas. Y cuando una familia se queda en el paro, pues hay que ayudarles y hay que responder a las distintas cuestiones que nos demandan, ¿no? Entre otras cosas porque hay niños detrás normalmente y cargas familiares que hay que responderle. Entonces nosotros vemos una ausencia de una partida mayor en la hora de la contratación, porque además era complementaria a la partida que nosotros exigíamos por parte de Asuntos Sociales. Simplemente no se puede tener una partida anticrisis y darle, como si dijéramos, pan a la gente, pero no darle trabajo, ¿no? Yo la verdad es que me pongo en el lugar de mucha gente que va al ayuntamiento y yo prefiero un trabajo antes de que me den una ayuda así, porque sí, yo prefiero tener mi trabajo y después a lo mejor puedo optar a un paro o a un subsidio o, en fin, a las distintas ayudas a las que ofrece el INEM, ¿no? También nos hubiera gustado en relación al empleo, ya que estamos hablando de empleo, que nos hubiera reunido la alcaldesa en una junta de portavoces a los distintos partidos para tratar el tema del club de empleo, porque es un tema que nos preocupa. Ya en la anterior legislatura, cuando el Partido Popular en Diputación hizo desaparecer los clubes de empleo de las distintas localidades, como de Olvera o como de Arcos o de otras localidades, el Ayuntamiento de Ubrique, gracias a una moción, a una propuesta que hizo el Partido Andalucista, pues lo mantuvo. Pero en nuestra propuesta había una premisa, y la premisa era que era temporal hasta tanto en cuanto no se llegara a nuevos acuerdos con Diputación o con el IEDT, que es el organismo competente en mantener programas de empleo de este tipo en los pueblos que somos menores de 20.000 habitantes. Yo tenía la esperanza, de verdad, que en este año en el que, bueno, que había un cambio de gobierno en Diputación, y además ha tenido nuestro apoyo en determinadas cosas puntuales a nivel de Diputación, y bueno, creíamos que iban a reactivar este organismo, porque la verdad es el único realmente, para mí, desde luego, que funciona en la localidad, que tú vayas y veas un boletín de empleo, que veas las distintas ofertas, que puedas atender a una persona, que le oriente, que le hagan un profesiograma, que haya una orientación al desempleado. Y todavía no sabemos nada. Han sido distintas las preguntas las que hemos hecho en pleno en relación a esto, y la respuesta siempre es que ya nos reuniremos, pero no hay una reunión en concreto que abordemos este tema, y que, bueno, que si no va a haber una subvención o un algo de por parte de Diputación, que era el organismo que estaba sustentando este organismo, esta entidad como es el Club de Empleo, al menos que se regule de manera municipal. Porque, bueno, cada vez pasa más el tiempo, y si no pedimos a las distintas instituciones que asuman sus responsabilidades en las distintas organismos que hay en la localidad, pues cada vez engrosamos más el gasto en los presupuestos del Ayuntamiento de Ubrique, cuando son otros organismos los que deberían de hacer este gasto y no el Ayuntamiento de Ubrique. En fin, estamos gastando unos dineros en otras cosas cuando lo podríamos estar gastando en nuestros ciudadanos y en nuestras mejoras de la localidad. Son cosas, ese tema también lo quería abordar, porque también estamos viendo un poco de inmovilismo en este equipo de gobierno, en concreto en la alcaldesa, a la hora de pedir lo que es nuestro, a la hora de pedir los dineros que nos corresponden. Todavía la Junta de Andalucía nos debe dinero del taller de empleo Curi, que fíjate si hace tiempo que estaba pedido, fíjate si hace tiempo. Bueno, después hubo un parón ahí porque el Partido Popular no lo puso en marcha cuando lo tenía que haber puesto y hubo ahí un parón. Pero fíjate, de 2011, que nosotros lo pedimos en gobierno andalucista, hasta el 2015, y todavía no nos han pagado lo que nos deben. Y no solamente en esos programas, sino también en otros como el Emplea Más Joven y en otros programas que se están dando en el Ayuntamiento de Ubrique, que el Ayuntamiento de Ubrique está adelantando unos dineros y que no haya una respuesta por parte de otras instituciones. Además, la respuesta que obtengo de los plenos cuando pregunto esto es que está la cosa muy mala para todos y que están esperando que les hagan los pagos y que, bueno, que ve como mucha pasividad en este tema. Es lo que veo, que hay mucho conformismo. Y en temas de empleo hay que estar siempre muy activo y siempre pidiendo, porque no, este año hay trabajo en las fábricas y el año que viene no se sabe. Y entonces, en este tema, yo sí que pediría al equipo de gobierno que hubiera más actividad. Los veo con intención, porque sí que es verdad que los veo con intención, pero a la hora de la verdad no se traduce en una actividad que, bueno, en unos resultados que sí que pidan a las distintas instituciones lo que nos corresponde, vamos, a lo que nos corresponde al pueblo de Ubrique en concreto. Entonces, sí que veo ahí un poco de pasividad. Y eso, yo, nosotros hemos dado el voto de confianza en el momento que veamos que pasa el tiempo y que no se actúa en esto en concreto, pues pediremos reuniones con la alcaldesa y desde luego le ofreceremos nuestra ayuda para poder pedir a las distintas instituciones el que se traigan cosas. En concreto, también hablando de talleres de empleo, pues también vemos que no se está pidiendo, que este taller de empleo era de 2011, pero que tampoco se están pidiendo nuevos talleres de empleo ni se está luchando por cosas nuevas. Y eso también nos preocupa, porque gente que viene de otros sectores de producción y que no encuentran empleo, pues radica en la educación y en la formación de esas personas que puedan encontrar otras vías de empleo o de buscar otras salidas profesionales. Entonces, también vemos que bueno, tanto por un lado que no se pide el dinero que nos corresponde y por otro lado que no se pide más cosas para el pueblo de Ubrique. Y eso nos preocupa. Y bueno, eso es lo que en grandes rasgos estamos viendo en temas de presupuesto. También nos da mucha pena que no se haya traído todavía un boceto de la bolsa de trabajo, porque creemos que es una parte fundamental a la hora de regularizar las contrataciones y nos da mucha pena desde luego que todavía no se haya traído con todo el bombo que se le dio en elecciones. Sí que han tenido algunos problemas, pero nos parece que si se fuese hecho un poco más de hincapié y más de entusiasmo, se fuera puesto un poquito más de entusiasmo en esto, pues quizás ya en este mes o el mes que viene ya se hubiera tenido. Y todavía no se tiene ni siquiera ni información, por lo menos por parte de los grupos de la oposición. Y me parece que es una respuesta igualitaria y que se puede dar a los desempleados de Ubrique y que debe traerse cuanto antes mejor. Pues todo eso, como decimos, en relación a los presupuestos, directamente o de forma indirecta, relacionados, como decimos, con esas cuentas municipales aprobadas en el último pleno municipal, en el pleno de diciembre, donde también en esa sesión se aprobaba el documento definitivo del avance del Plan General de Ordenación Urbana. Sobre ese avance del PGOU, María Jesús, también quería referirte sobre la posición, ¿no?, del Partido Andalucista en este sentido, ¿no? Bueno, en este sentido también nos hemos abstenido en este pleno, porque nosotros en su momento dijimos que en el año 2015 se traía pleno, en el último pleno de legislatura del Partido Popular, a prisa y corriendo y con apenas participación de la gente. Había temas que afectaban directamente a propietarios de terrenos y no ni siquiera lo sabían. Y nos parecía que era más una campaña política que un progreso para nuestro pueblo y que se estaba haciendo a prisa y corriendo. En estos meses, pues hemos estado desarrollando un poco este plan, nos hemos estado reuniendo con nuestros compañeros en la sede del Partido Andalucista, analizando un poco este plan y le hemos hecho llegar al equipo de gobierno pues las distintas propuestas que el Partido Andalucista va a hacer con respecto a este avance. Propuestas a grandes líneas, porque bueno, se nos estaban dando detalles en este avance con los que no estábamos tampoco muy de acuerdo. Y que también era un documento en el que le hacíamos llegar al equipo de gobierno las distintas propuestas que en relación a este teníamos, ¿no? Una de las propuestas que nos parecía interesante era un plan de desprendimiento, que le sabemos que la localidad, bueno, pues nos rodea, estamos rodeados de montañas y que están esquebrajadas y que, bueno, sería bueno tener un plan de desprendimiento que se aunara o que se anexara al plan de emergencia que tenemos ya aprobado en el Ayuntamiento de Ubrique. Junto también con el plan de inundaciones que también creíamos o creemos, seguimos creyendo que debe de tener. En el plan de inundaciones, pues había ahí dos o tres cosas que le puntualizamos al equipo redactor, que una de ellas fue que no estábamos de acuerdo en que desapareciera el puente de la Reinita, el que está en la avenida Diputación, enfrente de Biorreciclaje. Nos parece que es un puente que lleva ya muchos años ahí, que es casi histórico y que no nos parecía que desapareciera para el ensanchamiento del cauce, cuando había otras soluciones, como por ejemplo el profundizar en el cauce para que en ese punto en concreto pues recogiera toda el agua que viene del ensanchamiento de más arriba y que puede, que de hecho provoca las inundaciones en esa zona. En fin, que hay distintas soluciones a distintos problemas puntuales que hay también en lo que es las inundaciones y que, bueno, que hay, bueno, algunas discrepancias en ese tema, ¿no? Que nosotros pensábamos una cosa y ellos otra. Y tampoco en el primer borrador que se nos presentaba se recogía un punto de confluencia que hay en lo que es el Naranjal, donde se confluye lo que es el agua que viene del río con el del Naranjal, con lo que viene del trasvase, ese punto que es tan conflictivo y que, bueno, que se recoge toda esa agua, no se contemplaba como posible punto de peligro. Y entonces, bueno, pues había muchas puntualizaciones que nosotros queríamos hacerle y con este documento pues se las hicimos. Otro punto que no nos parecía bien era la rotonda que se planteaba por parte del equipo de redacto justamente frente a la gasolinera de las Cumbres, que desviaba el tráfico hacia el FP, hacia el Instituto de las Cumbres. No nos parecía porque, bueno, desviar de nuevo el tráfico hacia la carretera antigua para entrar en Ubrique y juntarlo con los alumnos que hay allí, con el tráfico que hay allí, con la carretera tan estrecha, pues nos parecía un punto de conflicto lo que es el tráfico que iba, en vez de mejorar, a empeorar. Entonces sí que le propusimos que bajaran la rotonda un poco más abajo, que enlazaran con esa rotonda una carretera para la entrada de Ubrique y otra para la variante que va rodeando el pueblo. Era otra de las propuestas que nosotros hacíamos, así como lo que es la... No nos parece tampoco bien el que destruyan la plaza del Trebujena, que sabemos que tienen locales debajo, que tienen algunos problemas en la plaza, pero la solución que se plantea ahí de que hacer como... desviar el tráfico por detrás del esto en vez de por delante para que haya más fluidez, nos parece que no va a solucionar tanto para toda la inversión y la pérdida de patrimonio que vamos a tener. Me refiero a que el destruir la plaza del Trebujena ya estás perdiendo patrimonio, el reconstruir la calle ya estás invirtiendo y el poner de lo que queda de la plaza del Trebujena y los salones que quedan debajo en condiciones o adaptarlo para que no estén de aquella manera, pues otra inversión más. Para que al final los coches, en vez de coger por delante del esto, cojan por detrás. Cuando además ahí no hay un punto de esparcimiento del tráfico. Que no es como, por ejemplo, la Plaza de la Estrella, que cogen para el Prado o que otros cogen para el Hipersor. Que ahí los coches que van o cogen para el casco antiguo y van a la calle Jesús, o van para la Avenida de Diputación y salen otra vez a la Plaza de la Estrella. Que es que al final no se está solucionando realmente ahí gran cosa para todo lo que se está formando o para lo que se va a formar. Y al final, cuando tengan que coger desde la Avenida Diputación a la Avenida de Corte, cuando tengan que coger un camión grande, también ahí va a haber una diferencia de cota importante. O sea, que es que ahí la inversión que se va a hacer va a ser muy grande para la poca solución que se va a plantear. Es lo que nos parece. Otra cosa también que decíamos en relación a Arpegó era que también se planteaba una calle alternativa por detrás de los olivares y que diera, que saliera por detrás de los olivares, ¿no? Y de por detrás del Mirasierra. Nosotros planteábamos ahí que ahí los pisos del Mirasierra, que no han tenido solución por parte del Partido Popular tampoco, con la rampa esta famosa que le hicieron, que al final no les ha solucionado nada, pues planteábamos que esa carretera saliera a los pisos detrás de Mirasierra, que por lo menos tuviesen una vía para salvar esos escalones y que además enlazara con una posible variante un poco más baja, porque la variante que plantea la Junta de Andalucía tiene también una diferencia de cota enorme y que va a ser un poco irrealizable y además muy costosa. Entonces vemos que a lo mejor planteando una solución más viable, una variante más asequible y que solucione más problemas, pues a lo mejor es mejor que plantear una solución fantástica y estupenda que al final no va a ser realizable porque hay falta de fondo. Eso también. Como también vemos que hay que darle una solución a la parte del naranja, porque ahí también se descongestionaría también mucho el tráfico a la hora de salir la gente de las naves. El que pudiéramos tener un naranja arreglado y que pudieran coger por allí los coches, tanto para los que van a trabajar como para la gente que vive allí. Y pues nos parece que eso sería buena idea plantearlo también en el PGO. Bueno, que esas son cosas que hemos planteado en las propuestas que le hemos hecho, las distintas propuestas que le hemos hecho en este avance. Y son entre muchas, son unas poquitas entre muchas que hemos hecho, porque la verdad es que son bastante, el documento es bastante extenso y me podría llevar aquí bastante tiempo desarrollar cada una de ellas. Entonces, bueno, pues son cosas que vemos por parte del Partido Andalucista que también hay que darle la solución. Otra cosa que también llevamos muchísimo tiempo y que también habría que plantear ya es el tema del Cotumulera. Allí, en su tiempo, durante la legislatura del Partido Popular, se vino el delegado territorial de agua y nos planteó junto con el séquito que venía, porque venía un séquito de gente, el arquitecto, los técnicos, todos allí. Pero al final vemos pasar tiempo y no se soluciona nada. O sea, es que aquí muchas reuniones, mucho sentarse, pero nosotros lo que vemos desde el Partido Andalucista es qué solución plantean. Porque que es que aquella gente del Cotumulera es que no tienen ni siquiera todavía la licencia de primera ocupación. Y es que en cualquier momento viene una riada y otra vez están inundados y en fin, que se podían plantear distintas soluciones, sí, pero que se hagan realidad, que es que pasa el tiempo y nada. Y este ejemplo es como otro ejemplo del camino de Benocá, que el Partido Andalucista también hizo una propuesta de crear allí un muro para que determinadas casas que hay allí no se inundaran a la hora de que vinieran las aguas del camino de Benocá. Pero bueno, ¿qué pasa también con el arreglo del camino de Benocá? Estamos iniciando otra legislatura con otro equipo de gobierno nuevo. ¿Qué se plantea? ¿Qué se está pidiendo? Es que ya el Partido Andalucista en su momento planteó a la delegación que sellara una capa de subbase y que encima sellara una capa de hormigón. La subbase conserva lo que haya de histórico o lo que queda de histórico de la calzada romana. Si no hay dinero para arreglarla porque no hay dinero para meter allí a 40 arqueólogos para que arreglen aquello, pues si no hay, pues no hay. Pero ¿qué solución hay? ¿Echa la capa de subbase que conserva eso y echa la capa de hormigón? Pues bueno, pues ese sí. Si es que además no hay otra solución. Es que, pero pasa el tiempo, pasan los equipos de gobierno por encima y es que no hay solución, que no se plantan soluciones y que nada, y que no. Y yo me pongo en el lugar de aquellos vecinos y la verdad es que estaría bastante cabreada. Pues son diferentes aspectos en relación a el ámbito urbanístico, ¿no? Habría muchísimas cuestiones, por supuesto, que entran dentro de lo que sería el PGO y el avance, en este caso, que es lo que se aprobaba. Y bueno, un proceso que se inicia de esa forma, así que va a ser un debate que continúe, y esa es la aportación, ¿no?, por parte del Partido Andalucista, un ejemplo de las aportaciones. María Jesús, aparte de esta cuestión, no sé si quieres añadir algo más en este sentido, porque también me comentabas, ¿no?, que quería referirte a otra serie de propuestas del Partido Andalucista, por ejemplo, dentro de lo que es el Consejo de la Mujer, ¿no? Sí, también hemos tenido otras reuniones, una de ellas es el Consejo de la Mujer. Y en ella también hacemos por escrito una propuesta que la esbozamos y la, bueno, porque la alcaldesa nos lo pidió, de que las propuestas que lleváramos a cabo, pues que les diéramos un poco el esbozo de cómo se desarrollaría para que ellos pudieran, bueno, de poderlo ejecutar, ¿no? Una de ellas es que, bueno, consejo tras consejo, pues vemos cómo planteamos distintas actividades a lo largo del año en temas de igualdad, de educación, para tratar con los críos, para tratar en los institutos, para, bueno, un poco en líneas generales, tratar un poco el tema de la desigualdad que nos preocupa, ¿no? Pero también planteábamos que bueno, ya mismo se acerca el 8 de marzo, se plantean también las actividades de homenaje a las mujeres que murieron en aquella fábrica pidiendo sus derechos y bueno, vemos hoy día que bueno, que esos derechos todavía pues no han llegado y que vemos mucha desigualdad en temas salariales respecto a los hombres con las mujeres, ¿no? Que hay muchos temas que todavía resolver. Y el Partido Andalucista lo que queríamos también poner encima de la mesa es un poco el que se plantearan distintas soluciones a este tema. Sí que no vamos a conseguir a lo mejor lo que nos proponemos, los objetivos que nos proponemos, porque sería también, bueno, por nuestra parte sería un logro, la verdad, el que llegáramos a esos niveles en los que las mujeres cobraran lo mismo que los hombres en lo que es el trabajo y que no tuviéramos un techo de cristal a la hora de ascender. Pero bueno, lo que el Partido Andalucista le ha pedido al equipo de gobierno es que se pongan en marcha las distintas acciones para un poco analizar la situación de la mujer ubriqueña, el que se vea realmente cuál es la situación de la mujer ubriqueña, qué es lo que está pasando en la fábrica, ¿no? ¿Qué desigualdades hay? ¿En qué podemos ayudarle? Ver qué podemos plantear a la hora de proponer distintas actividades, que no sean actividades que vayan pasando por el tiempo y no planteen soluciones a la mujer que está todos los días trabajando en la fábrica de 8 a 8 o de 8 a 10 o más. Y que se vea un poco el que las mujeres que estamos en política estamos un poco traduciendo la demanda que se tiene ahora mismo por el sector femenino de la población ubriqueña, ¿no? El ver en qué situación laboral están, porque estamos homenajeando a unas mujeres que murieron, que estaban luchando por su trabajo, pero no estamos viendo la realidad de hoy día. Entonces esa era una de las propuestas que el Partido Andalucista estaba llevando a cabo en este Consejo de la Mujer, junto también a un libro registro que nosotros queremos que es importante de los logros que las distintas mujeres han hecho a lo largo de la historia de Ubrique. Ya en su momento se le dio el homenaje a Mariquita la Partera y queremos hacer como un homenaje a todas aquellas mujeres que han tenido una relevancia en Ubrique, no solamente en temas sanitarios, sino en temas culturales, deportivos, y que se haga un libro registro que se haga un homenaje a las mujeres de Ubrique. Aportaciones, como decimos, también del Partido Andalucista dentro de lo que es el Consejo de la Mujer. Nos vamos a quedar aquí, llegamos al límite del tiempo para cada formación política y vamos a agradecer, por supuesto, que nos haya acompañado en el día de hoy en representación del Partido Andalucista, una de sus ediles, María Jesús Pérez. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por atendernos.